profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido una vez más a Profecías Bíblicas. Seguimos hablando sobre el nuevo templo. Ya vamos terminando nuestra serie sobre este asunto. En la última parte de nuestro estudio anterior estuvimos hablando sobre la cuestión de la vaca alazana y la ceniza y quién podía llevarla y todo eso. Leímos en el libro de Números 19:9, donde dice: y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Números 19:9. Según el Mishnah y el Talmud, los judíos discutían mucho respecto a cuál hombre en Israel estaba lo suficientemente limpio para recoger las cenizas de la vaca alazana o para sacar el agua de la purificación. Fue por esta misma razón que muchas mujeres esperando bebé, de hecho, trataban de dar a luz a sus hijos dentro del área del templo, para de esta manera seleccionar a los niños que iban a encargarse de este oficio. Estos niños nunca escuchaban palabras profanas o lenguaje vulgar, ni tampoco estaban cerca de actos pecaminosos. Incluso sus pies nunca tocaban el suelo. Un carro tirado por bueyes los llevaba hasta la fuente de Siloé, bien limpios, portando las cenizas de la vaca alazana para mezclarlas con las aguas de la purificación. Claro, los niños nunca se bajaban del carro, sino que hacían descender los vasos purificados de piedra dentro de la fuente, amarrados con sogas. Estas eran las precauciones que los sacerdotes y levitas tomaban para hacer que se cumpliera la semblanza que prefiguraba la salvación que traería el Mesías. Continúa diciendo la ordenanza de esta ley: y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Número 19:10. Bien, este sacrificio era un tipo de la purificación que perdura por siempre, pero no solo para Israel, sino también para los gentiles. Cuando el que llevaría con los pecados de la humanidad vino para cumplir la semblanza, Israel se rehusó a aceptar la verdad. Por eso, a lo suyo vino, leímos en Juan, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, versículos 11 y 12. Las aguas de la purificación que contenían las cenizas de la vaca alazana no sólo eran usadas para la santificación del templo, sus vasos, utensilios, muebles, sacerdotes, levitas e incluso la congregación, sino que leemos en la ordenanza que los israelitas que tocaban un cadáver o incluso que se acercaban a un cuerpo muerto debían ser rociados con las aguas de la purificación. Esto significaba que no hay muerte para esos que han sido purificados por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Por eso leemos también estas palabras: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que

en la cueva número 11 y fue analizado, se descubrió que contenía 5 ingredientes exactamente tal como Dios le había ordenado a Moisés. Las pruebas radioactivas de carbono 14 indicaron que tenía casi 2000 años de antigüedad, es decir, que pertenecía al tiempo del segundo templo. Ahora bien, el Talmud, el libro que contiene la tradición, doctrina, ceremonias y preceptos de la religión judía, declara que una gota de este aceite especial hacía que el agua se tornara blanca como la leche. El Museo de Israel verificó que su composición era completamente diferente a la de cualquier otro que se hubiera, digamos, evaluado anteriormente. Claro, los exámenes intensivos realizados por el Departamento Farmacéutico de la Universidad Hebrea establecieron que la mezcla dentro del vaso de aceite era el aceite antiguo de unción. Fue entregado a los 2 jefes rabinos principales para que lo guardasen. Uno de los ingredientes en esta rara mezcla era el bálsamo del árbol, digamos, placaminero, el cual era tan apreciado por la misma reina, por ejemplo, egipcia, Cleopatra, que hasta le pidió a su amante, el general romano Marco Antonio, bueno, que le diera un bosquecillo de estos árboles de bálsamo en un wadi cerca de Jericó. De hecho, solo había 2 bosques, muy poca cosa, de este tipo de árboles en el entero Medio Oriente, donde crecían estos árboles. Uno estaba en Jericó y el otro en Engadí, al lado occidental del Mar Muerto. Cuando era evidente que los romanos iban a destruir a Jerusalén y el templo, bueno, los sacerdotes judíos incendiaron los 2 bosquecillos de árboles de bálsamo para impedir que los romanos se apropiaran de ellos. Con la destrucción de estos árboles se hizo imposible volver a fabricar el aceite de la unción. Algunos eruditos judíos argumentan que la incapacidad para crear el legítimo aceite de la unción era un impedimento para la reanudación de los servicios de adoración, ya que sin el aceite no se podía ungir ni los objetos sagrados ni a los sacerdotes. Sin embargo, con el descubrimiento de esta muestra antigua del aceite, es posible ungir los vasos sagrados, ungir a los sacerdotes, descendientes de los hijos de Aarón, y hasta al Mesías Rey, el Rey de Israel. Aquí finalizamos este tema. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.